Domingo 24 de enero. La paciencia es un atributo de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Una de las muchas historias bíblicas que ilustran la paciencia de Dios es lo de su trato con Nínive. El profeta Jonás reconoció la paciencia de Dios. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás capítulo 4, versículo 2. Nota alguna de las otras cualidades con las que se combina la paciencia. En Éxodo capítulo 34, versículo 6. La gracia de Dios, la misericordia, la compasión, la bondad y la verdad protegen y sostienen aún a los pecadores más empedernidos, a fin de darles el mayor tiempo y oportunidad para cambiar su vida. Si Dios eliminara a las personas con la misma rapidez con que los seres humanos frecuentemente lo hacemos, todos estaríamos muertos. ¿Por qué Dios es paciente con los pecadores? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Cómo has visto la realidad de esta verdad manifestada hacia ti mismo y hacia otros? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien te preguntara cómo te imaginas a Dios, ¿cómo lo describirías? Esto es revelador, porque la forma en que un cristiano piensa acerca de Dios tiene mucho que ver con su concepto del mundo y cómo trata a otros. Si viéramos a Dios como airado y listo para castigar, ¿de qué manera trataríamos a otros en la iglesia y en nuestros hogares? ¿Cómo podemos aprender a hacer lo que Dios nos llama a hacer, según Romanos capítulo 15, versículo 5? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús.